vaya, Rubén. Yo no quiero que me hablen de pena ni sentimientos. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Que me lleven a mi tierra y se sirvan de mi cuerpo. Que traigan mucho aguardiente, que todo baile contento. Y que bailen mis hermanos a la memoria del muerto. Y que bailen mis hermanos a la memoria del muerto. Y que bailen las muchachas a la memoria del muerto. Y que canten los niñitos a la memoria del muerto. Hay que bailen y que gocen a la memoria del muerto. A la memoria del muerto y que bailen las mujeres a la memoria.